Arrancamos en Buenos Aires con el PUM, que es el Programando un Mundo Mejor, un programa de 4 días en el que 30 chicas pasaban por esta experiencia tipo hackathon de crear su propia aplicación, y decidimos que esto no se podía quedar en Buenos Aires, que tenía que escalar, y así fue que creamos los clubes de chicas en tecnología. Los clubes son talleres presenciales de 10 encuentros, los que las chicas pasaban por estas etapas, identificar un problema, pensar una solución, prototipar una aplicación, diseñarla, programarla y presentarla.